Tiempo de radio, tiempo de información en el que aterrizamos directamente en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Hoy marcamos sonrisa porque una mañana no solamente soleada, sino una mañana llena de solidaridad. Hace muy poco ya lo veíamos reflejado en esa conocida gala de Playback. Hoy está con nosotros, no solamente parte de los que han hecho posible ese milagro, como ya le gusta decirse, y hacerse nomenclatura, ¿no? La voz, ¿no? Paqui, buenos días. Hola, buenos días. Y sobre todo, enhorabuena. Muchas gracias. Estamos súper contentos con los resultados obtenidos, con el apoyo de la gente. Vamos, estamos que irradiamos felicidad, la verdad. Paqui, ¿qué mensaje más positivo es decir? Aquí tenéis el fruto de la parte más solidaria del pueblo de Archidona, que a través de esta iniciativa había hecho extensible al doctor Emilio Alba, al cual pasaremos ahora a saludar, y también por parte de la asociación de... ¿Cómo se llama vuestra asociación? Asociación Cultural Alegre Estación. Alegre Estación. Repítelo. No me haga estas cosas. Asociación Cultural Alegre Estación. Ahora me ingreso al CAE los 50 euros que ya teníamos previsto. Y también pasaremos a saludar a nuestro alcalde de Archidona, Paco Jiménez. Paco, buenos días. Buenos días. Decirte, Paqui, ¿cuánto ha sido, lo acabamos de escuchar, ese total que habéis recaudado y de qué manera habéis hecho disposición del mismo? Pues mira, hemos recaudado un total de 12.667 euros y lo hemos repartido pues para IBIMA, que es la asociación que representa Emilio Álvarez, doctor Álvarez, pues se han dado 11.109 euros. Y luego para la asociación Alegre Estación, que es uno de sus representantes, nuestro Alvarito, pues hemos dado 1.558 euros. Y pues estamos muy contentos, nos estuvimos reuniendo, pensamos darle a estos niños algo para animarlos, para que siguieran y lo que se puede, pero claro, nunca pensamos que íbamos a recaudar tanto en los tiempos que corren. ¿Para qué ahora se puede decir aquello de misión cumplida? Sí, misión cumplida, pero el año que viene queremos más. Queremos más. Sí, que el año que viene que vayan ahorrando ya, que vamos a hacer poquito a poco, lo vamos echando en una hucha y decimos esto para el Playback. Qué difícil este oficio de tener que describir verbalmente la cara que nos está poniendo Paqui, porque eso se llama, en pocas palabras, cara de póker. Tengo el placer de saludar al doctor Emilio Alba. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Mira, ya sabes lo que dice nuestro refranero, nadie es profeta en su tierra, pero hoy por partida doble, tanto como profesional como como archidonés, pues te vas por partida doble con una doble sonrisa. Pues la verdad es que una doble sonrisa. Ahora cuando estaba viniendo en el coche, estaba pensando, con los malos ratos que tiene este trabajo muchas veces, esta mañana es una mañana agradable, unas mañanas de las que no son frecuentes. No son frecuentes por dos cosas, ¿no? La primera, porque estoy rodeado de amigos en el sitio donde yo nací y me crié. Incluso ahora estamos en Villamelón. Aquello me trae los maravillosos recuerdos de mi adolescencia. Y la segunda parte, porque, hombre, ahora mismo en mi trabajo, una parte me dedico muy profundamente al tema de la investigación, ¿no? Y esto es un respaldo, no solo material, que lo es, sino un respaldo de la gente que está a tu alrededor, que te conoce. Yo conozco a Paqui desde hace muchos años, desde que éramos niños y eso, y que tú puedas encontrar un respaldo material para un trabajo que a veces se puede ver en la cabeza de uno tan lejos de aquí, ¿no? Tan lejos de aquí, la investigación la asocia uno a otros sitios, ¿no? Pero que tenga un respaldo material aquí en tu pueblo, con tu gente, la verdad es que es maravilloso. Verdaderamente hoy es un buen día. Yo me lo quiero imaginar, ¿no? El doctor Emilio entrando a la oficina en Málaga decía, oye, mira, me han dado esto para vosotros, para IBIMA, y encima son la gente de mi pueblo, que lo sepáis, que si no lo he dicho muy claro, ¿no? Emilio, en el tono científico, ¿hasta dónde podemos abrir la ventana a la esperanza? A ver, el cáncer es una enfermedad que tiene dos características, una enfermedad frecuente y una enfermedad grave. Decir lo contrario es quitarle importancia y tampoco se trata de eso. Lo que sí es verdad es que, le vamos ganando la partida poquito a poquito, cada año, ¿no? Cada año en esta enfermedad los resultados van siendo mejores. Es verdad que todavía hay mucha gente que no lo supera y ese es nuestro reto. Pero yo confío que en ciertos tumores, como pueden ser eso, los tumores infantiles, los tumores hematológicos, o los tumores de mama, algunos tumores digestivos, estemos en los albores de conseguir tasas de curaciones por encima del 90%, ¿no? Eso es el reto de los próximos 10-12 años. Yo solamente que me queda desearos, ¿no?, que la parte de esa investigación de IBIMA, parte de esa gotita que ellos acaban de poner en esa forma solidaria, ayude evidentemente a que puedas venir a contarnos a estos micrófonos que se han conquistado nuevas cotas. Con tu permiso, voy a saludar, bueno, a un impresentable sin duda alguna, ¿no? Es que esta es la parte dura de mi trabajo. Alvarito, buenos días. Muy buena, Alejandro. Mira, chicos, vosotros hacéis magia, absoluta magia, ¿no? Ellos miran a través del microscopio y buscan la solución, y vosotros miráis a través de unas gafas muy grandes, muy grandes, muy grandes, y arrancáis la sonrisa, una especie de alquimia. ¿En qué consiste? ¿Cómo nace? ¿Y quiénes sois? Y bueno, ¿qué os gustaría esta mañana decir aquí a la radio? Bueno, nosotros somos la Asociación Cultural de la Hidratación, como decía Francis, llevamos ya varios años, ellos fueron los que comenzaron, eran solo tres componentes, a día de hoy ya somos 20 personas, y efectivamente, como tú bien dices, nuestra labor no va a través de un microscopio, nuestra labor es nosotros, frente al niño. Y bueno, yo soy de los que creo que la risoterapia no cura, quizás no cure, pero sí que ayuda mucho. Como te digo, es una labor que llena, porque le llena tanto al niño que se divierte, que se va de ese momento, de su problema, de lo que está luchando, como a la persona. Desde aquí quiero aprovechar también para invitar a todo aquel que se atreva a que participe con nosotros como voluntariado en el Hospital Materno Infantil. Dime una forma de contacto, porque estoy seguro que hoy se despiertan luces, ¿no? Bueno, pues como forma de contacto tenemos la página web www.payasodehospital.blogspot.com, y igualmente aquí ya me conoce todo el mundo, se pueden poner en contacto conmigo y estaremos encantados de atender. Pues mira, por dónde, yo cuando he entrado digo, este muchacho es de Rute seguro, porque a mí no me suena prácticamente nada. Una última cuestión, tirando en tinte absolutamente personal, y ¿qué siente uno, no?, cuando se emboza por primera vez en ese mono de cuadritos multicolores, entra en el hospital con esa atmósfera que tiene el hospital y a través de vuestro trabajo le arranca en un momento dado la sonrisa a alguien que bien la necesita? Bueno, como tú bien dices, a título personal, yo tengo la suerte de dedicarme al humor, de hacer reír, pero este aspecto yo es algo que me impresionaba, le tenía cierto miedo, porque es algo totalmente diferente. Si hacer reír en un escenario, ¿qué te digo?, 100, 200 personas, impresiona, te llena, la labor de sacar una sonrisa a esa persona que, como decía Francia anteriormente, está triste, no tiene ganas de nada, esa labor de que tú entres a la habitación, ese niño no quiere ni verte, y te vayas con la sonrisa, eso no está pagado. Bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo. Quiero decirte que esta radio se queda evidentemente receptiva y a vuestra entera disposición para hacer ese eco. Y terminamos haciendo todo este repaso, ¿no?, de como si fuera una especie de crónica periodística, Luis Taquígrafo, en el que yo esta mañana hago ese total, ese titular, diciendo que Archidona, por encima de todo, será muchas cosas, pero es solidaria. Y le pregunto a nuestro alcalde, supongo que esto es el mejor de todos los regalos. Pues por supuesto que sí, comprobar cómo Archidona se vuelca por una causa tan noble y con esos fines tan importantes para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos y del mundo en general en ese sentido, pues es una tarea y es un honor el poder estar hoy aquí compartiendo con nuestros amigos, con nuestras amigas, pues este acto tan memorable de solidaridad, ¿no? Y me gustaría comentarle a Álvaro, ¿no?, en el sentido, yo creo, y ahora Emilio creo que lo puede confirmar, que una sonrisa y una ilusión, yo creo que son unos medicamentos fundamentales para ayudar a salir de cualquier situación, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Lo peor que hay en la vida es la desesperanza y el miedo, mucho peor que la enfermedad. Entonces yo creo que lo estamos consiguiendo ellos con el arrancar esa sonrisa, Paqui con su grupo de amigos y amigas del Playback, con esas magníficas actuaciones que pudimos ver en esa gala. Se lo han currado, por supuesto, se lo han currado. El Emilio con todo su equipo, pues investigando desde el punto de vista científico para llegar a superar esta enfermedad. Y lo único que me falta decir es que el ayuntamiento, en ese sentido, siempre vamos a estar colaborando y a disposición para lo que haga falta. Pues yo solamente me queda deciros a todos y sobre todo a los que no están aquí presentes, que a través de todos los colaboradores de la gala Playback, enhorabuena, vuestro esfuerzo ha merecido la pena para que este momento haya sucedido, en pocas palabras, y así va a ser a trascender. Gracias a todos por dedicarme estos minutos de radio, ¿vale? Gracias. Venga.